RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Buenos días. Enredados días. Sí, hoy es enredados, de verdad, enredados. Vamos a tener un comienzo de programa de este Enredando las Mañanas, un tanto diferente a lo que es habitualmente. Buenos días, Blas, de las manos de Blas Martín, llegaremos hasta el mediodía, hasta las 12 de este martes. Exactamente. Desde acá, desde la colectiva, en la ciudad de Buenos Aires. En el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Muy bien. Decíamos que vamos a tener un comienzo diferente a lo que habitualmente es el comienzo de los Enredandos, porque en este momento, aquí en la puerta, están los compañeros, las compañeras de Antena Negra TV, esperando una visita anunciada de la gente de Prosegur y aparentemente acompañada de la CNN. Para contarnos CNC. Un poco... de la CNC. Claro, CNC. CNN también podría venir, pero bueno, seguro. Qué bárbaro. No creo que le interese demasiado por ahora. Bueno, Malena e Irina, aquí, cuéntenos un poco... ¿Qué es? ¿Por qué están esperando a esta gente? Bueno, nosotros desde enero que venimos probando una señal digital para empezar a transmitir TV. Antena Negra es un canal de televisión, así que empezamos a transmitir por señal digital de televisión abierta. Y el 24 de marzo hicimos como la inauguración final de la señal. De hecho vinimos acá a hacer la nota y todo. A partir de ese día vinieron, se acercaron al canal técnicos de la empresa Prosegur a decirnos que estábamos interfiriéndole su señal, que le estábamos cortando la señal de unas alarmas que ellos tienen que hacen seguridad para bancos. A partir de eso, bueno, nos piden que demos de baja nuestro transmisor, que cortemos nuestra transmisión, cosa que nosotros no hicimos porque esta señal en la cual nosotros empezamos a transmitir es el 20, ¿no? Es el canal 20 del canal de TV digital, que va del 506 al 512 la señal, la frecuencia. Uh-huh. Y en estas frecuencias están destinadas por un decreto de 2014, de diciembre de 2014, que es el 2456, están destinadas particularmente a la radiodifusión y a la televisión digital abierta. Uh-huh. Con lo cual, esta empresa, que no es una empresa que tenga que ver con la radiodifusión y con la comunicación, uh-huh, estaría utilizando una frecuencia que no le corresponde. Uh-huh. Entonces, que no está destinada específicamente para alarmas de bancos ni para nada, ellos ni están frecuencia policial ni cosa por el estilo. Claro, que se estuvo usando desde los 90 con este tipo de usos. O sea, estas son frecuencias que desde hace varios años están destinadas a lo que es televisión, pero que con la implementación de la TV digital se decreta específicamente que todos estos servicios que no son de radiodifusión tienen que irse de esa frecuencia. Uh-huh. Y bueno, aún ellos no se han ido, evidentemente. Claro. Claro, digamos que en la semana, además nosotros tuvimos el privilegio de participar de una visita de un patrullero, claro, nosotros como la colectiva, ¿no? De un patrullero que el policía que se bajó uniformado se encargó de aclarar de que no era un apriete. Pero vino a invitar a que era un mensaje, ¿no? Apagáramos. Claro. En realidad se dirigió a la colectiva, no, sí, no sí. Se dirigió antes, sí. No buscaba antenas, sino que buscaba es que la radio. No estaba informado. Seguramente un Viernes Santo, o sea, lo mandaron. Lo mandaron como para meter un poquito de miedo a ver qué pasa acá, pero no estaba al tanto de la situación ni legal ni técnica. No, evidentemente no. Pero no deja de ser un policía que viene, dice que apague ese transmisor y aclara de que no es un apriete. Es que sí. Prosegur está también... Sí. Está conectado con todo el sistema de seguridad. Bueno, la vamos a seguir con Prosegur, pero recién rememorábamos algunos acá en la puerta antes de entrar, antes de iniciar el programa, que es una suerte de hijo producto del matrimonio de la última dictadura con Juncadela. Claro. ¿No? Allí nace años después y con algún muerto de por medio, por lo menos es lo que nos explicaban recién, nace después Prosegur. Que desde mi punto de vista también necesitaba blanquearse, cambiar un poquitito la cara. El nombre Juncadela ya estaba muy vinculado a la dictadura militar. Sí, a muchos personajes. Vino a trabajar con lo que en su momento, en la década del 80, se llamó mano de obra desocupada, que nunca fue mano de obra y mucho menos desocupada. No, no digo porque mano de obra. Sí. Entonces, pero, ahora ustedes están esperando esta visita. Claro, lo que nos anunciaron los de Prosegur, que ayer nos llamaron nuevamente, fue que iba a venir gente de la CNC. La CNC es la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la encargada, digamos, de controlar y administrar todo lo que son las... todo lo que corresponde al espectro radioeléctrico, que es por donde van las frecuencias, donde transmitimos un montón de tipos de señales, están desde los aviones hasta las radios, taxis, la policía, un montón de señales. Dentro de todas estas señales está todo lo que comprende la radiodifusión, radios y televisión. Particularmente estas señales no le corresponden a la CNC, sino que hay una institución particular para ellas, que es el AFCA. Pero bueno, lo que nos dijeron los de Prosegur es que iba a venir gente de la CNC. Nos llamaron ellos para acordar un horario y bueno, ahí los estamos esperando. Ahora yo pregunto, Irina o Malena, ¿no debería haber sido la CNC la que le debió haber quitado ya esta señal a Prosegur? Bueno. O aclararle, ¿no? No, porque lo pregunto porque... Tendría que haber sido, pero claramente no hay intereses guiados hacia esa dirección, ¿no? Porque la CNC no va a ser... La interferencia no es de acá, sino que es de ellos. Ellos están interferiendo. Entonces, no tendría por qué venir acá la CNC a hablar con Antena Negra, sino que tendría que haber directamente... Digo, no, ustedes están en un lugar que no les corresponde. Totalmente. ¿Sí? Donde hay una señal hoy en día que ocupa un medio que va a ocupar lo que es con esta nueva ley de audio... radiodifusión, este espacio tiene que ser para señales que van a ocupar, como es en este caso Antena Negra, claro, donde está haciendo toda una trayectoria, un camino para llegar a tener también su licencia. Claro, es un camino de un trabajo increíble. Increíble, como les pasa a las radios, claro. Y no, imagino que nos pasan también a todas las radios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos y que queremos llegar también a eso, y que para eso hicimos un montón de pasos donde muchas veces, y cumplimos con casi todos los que nos van diciendo, creemos que ellos son los que están en deuda con nosotros, el AFCA. Porque el AFCA hoy nos tiene que contestar al censo, al empadronamiento, a las licencias, a todo lo que hicimos, ¿no? Pero fuimos haciendo pasos que nos pidieron. Lo que pidieron, claro. Lo que pidieron. Bueno, ¿cuándo viene la contestación? Claro, del 2009, que nos presentamos a un censo, recién ahora nos piden un empadronamiento. Parece que en 5 años no pudieron revisar todo el papeleo. Pero bueno, es más allá de toda esa historia, creo que son ellos los que nos deben. Es que claro, el más allá de toda esa historia igual tiene que ver con todo un montón de políticas y de tiempos que se le dedican y que terminan priorizando una cosa u otra, que en este caso termina no siendo la prioridad de la comunicación sino el negocio, y por esas razones es que empresas como esta siguen utilizando frecuencias que no le corresponden, claro. Y que tienen la impunidad y la potestad de venir a reclamarle a uno cuando nosotros estamos de baja transmisión. Por eso creo que siempre hay que seguir diciendo que es un medio comunitario, ¿no? Un medio, una TV, una radio, porque para ellos los sin fines de lucro parece que no lo definen muy bien. Sí. Y nos incluyen casi con las mismas características. Entonces creo que está bueno que volvamos siempre a reforzarlo, ¿no? Sí, y por supuesto vamos a estar acá esperándolos todos acá mientras hacemos Enredando las Mañanas. Y después les contamos la charla, ¿verdad? Exactamente. Cualquier cosa, estamos suben acá hasta y las 12. Hasta las 12. Por eso tenemos perfecto. Enredados en una mañana bien enredada. Bien, gracias Irina, gracias Malena. Gracias a usted. Vamos al primer tema del día. Exacto. Y continuamos en Enredando las Mañanas, número, no me confundan, después veremos qué número es, porque hay disidencias en cuanto al número de programa. Eso es un ya son tantos.

volvimos acá a este Enredando las Mañanas y bueno, nos vamos a otro tema. Así es. Bueno, estamos en Entre Ríos porque allí, digamos, casi como un regalo de fin de año, la legislatura entrerriana aprobó una ley que de alguna manera admite avanzar en forma discrecional al gobernador entrerriano en cuanto a la contratación de unos trabajos para unos acueductos. Contratación que ya se cerró con una empresa china, con una empresa estatal china. Estamos comunicados con Luis Laferriere para que nos cuente un poco sobre esto. Buenos días, Luis. Buenas, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá enredados esta mañana también. Y bueno, queríamos saber un poco más sobre qué fue exactamente, cómo se gestó esta ley por la cual el gobernador tiene estos instrumentos en la mano. Sí, es un tema que nosotros decimos con el argumento, con el pretexto de construir dos acueductos, está por consumar una estafa muy muy grande, ¿no? Hay dos proyectos que se venían trabajando desde hace algunos años entre la Nación y las provincias, estudiando la posibilidad de construir dos acueductos en el norte entrerriano, para riego, ¿no es cierto? Eso sucedió entre 2010 y 2014. Pero a mediados del año pasado, el gobernador firmó un acuerdo con la República Popular China donde, uh-huh, aparentemente iban a contratar a una corporación china para hacer la obra. Es decir, uh-huh, cuando venía todo armado, en trabajo conjunto en Nación y Provincia. Bueno, nosotros vimos el acuerdo, tratamos de conseguirlo, no fue posible acceder. Hubo pedidos formales durante varios meses y no hubo posibilidades. Pero a fines de año, el 29 de diciembre, sobre tabla se trató un proyecto en el Senado Provincial, uh-huh, donde en la ley se disponía que se autorizaba la provincia un endeudamiento por más de 430 millones de dólares, más intereses y muchos otros gastos, cuando con el pretexto de construir esa obra, ¿no? Sí. Esa obra que estaba presupuestada meses antes en apenas 90 millones de dólares por organismos oficiales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por un lado la sorpresa de que se presente una ley donde se autoriza a la provincia a endeudarse con un banco chino por esa suma, y además se autoriza a que se haga la contratación directa sin licitación para la construcción de la obra con una corporación china. Uh-huh. Bueno, esto es ya alcanzaba, digamos, límites bastante inimaginables, ¿no? Claro. Por un lado porque aumenta un más de 500% el supuesto costo de la obra, pero por otro lado se le daba la autorización a que se maneje de manera discrecional, cuando en realidad hasta para comprar una partida de lapicera en una escuela hay que hacer concurso de precios, ¿no es cierto? Sí, uno lo imagina, ¿no? Estamos hablando de 500, 450 millones de dólares. De dólares, sí. Claro. Y el tema es que, bueno, es grave porque se le da esa autorización y porque además es una obra que por técnicos y especialistas de los suelos entrerrianos, uh-huh, está muy bien fundamentada la crítica de que no es necesario semejante obra de riego porque para la zona donde están, por el régimen de lluvia, no es necesario esa obra. Claro. Entonces, además, con el agravante de que se pone como garantía para el pago de esa obra, es decir, si en un futuro un gobierno entrerriano quiere patear el tablero, se pone como garantía los fondos que la provincia recibe de la Nación por la coparticipación federal. Sí. Que son fondos de la provincia, pero tiene que girarlo la Nación. De manera que si la provincia no tuviera para pagar, automáticamente ve recortados esos fondos. Y esos fondos es la principal fuente de financiamiento que tiene la provincia. Uh-huh. O sea, es grave porque estamos poniendo en riesgo el presupuesto mismo de Entre Ríos. Claro, es grave porque hoy por hoy, tanto los empleados estatales como los docentes entrerrianos están entre los peores pagos de toda la provincia, de todo el país. Uh-huh. Y el argumento es que no hay recursos. Entonces, si hoy no hay recursos, el riesgo que se corre para el futuro de que se vean todavía más recortados esos recursos. Y además, la misma ley dispone que en un plazo máximo de 6 meses se van a crear nuevos tributos para empezar a recaudar para pagar esa obra. Claro. Cuando nosotros en Entre Ríos tenemos una de las presiones tributarias más altas del país. Mm. Entonces, bueno, es una corrupción, es una estafa, es un grave peligro para los intereses de la provincia. Y además, en el convenio que se establece como un anexo que es reservado y secreto de la ley, uh-huh, al cual nosotros accedimos, con el convenio con el Banco Chino, se pone como, en caso de que hubiera alguna diferencia, se pone a la legislación inglesa como la legislación en la cual se, y los tribunales ingleses para dirimir las diferencias. Una vez más se renuncia a la soberanía. Es decir, un acto de corrupción, de entrega, es una obra que faraónica que es innecesaria, que genere un impacto ambiental. Es decir, por todo lado esto no cerraba. Por eso justamente es que presentaron esa ley el 29 de diciembre en el Senado. Se trató sobre tabla porque los 17 senadores son del mismo partido, de Frente para la Victoria. Claro. Y se puso para el 20 de enero en diputados, es decir, cuando toda la gente estuviera distraída, ¿no?, descansando, de vacaciones. Uh-huh. Entonces, frente a eso, conformamos una multisectorial con muchas organizaciones preocupadas por el tema. Claro. A mediados de enero, ¿no es cierto?, tratando de que no se sancione la ley, y a partir de la sanción tratando de que se derogue. Ajá, de que se derogue, perfecto. Han hecho otras medidas, pero ustedes van ahora hacia una medida concreta en el día de mañana. Claro, venimos pidiendo, difundiendo el tema, porque esto no pasó ante total desconocimiento de la opinión pública. Es decir, en Entre Ríos prácticamente el 95% de los medios de comunicación están bajo la órbita directa o indirecta o la presión del gobierno provincial. Uh-huh. Entonces tuvimos que difundir esto en medio del receso de verano y juntar firmas y pedir la derogación. Y mientras tanto se iba preparando por el grupo de abogados una demanda. Ajá. Que vamos a presentar mañana ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que declare nula la ley por inconstitucional, porque viola, bueno, además de la Constitución, varias leyes vigentes. Claro, claro. ¿Eso lo van a hacer en forma de movilización o van a simplemente hacer la presentación? Sí, nosotros pensamos hacer una reunión de la multisectorial donde se han integrado muchas organizaciones, inclusive uno de los lugares donde está previsto uno de los acueductos, que es en la localidad de La Paz, en el departamento de La Paz. Sí. Donde hay mayor participación de todo tipo de entidades, ¿no es cierto? Productores agropecuarios, políticos, empresariales, uh-huh, ambientales. Es decir que, como es estos proyectos tienen antecedentes en otros casos, son mega estafas que benefician a un puñado muy reducido de personas. Claro. Es mucho la resistencia, ¿no?, y la participación de la sociedad para reclamar esto. Entonces nosotros llamamos también, además de la presentación ante la justicia, a hacer una marcha para que, bueno, que se vea que esto no es solo un reclamo de unos pocos locos que están preocupados por la corrupción, sino porque son muchas las organizaciones que demandan que se anule esta ley. Bien. Digo, a ver, como síntesis, un proyecto de dudosa aplicación, porque me estás diciendo que buena parte de la región que va a ser beneficiada, entre comillas, por el acueducto, no necesita el acueducto. Ese proyecto, que costaba 90 millones de dólares en el país, pasó a costar 450 millones, lo digo en afirmativo porque ya está cerrado el trato, y con un consorcio chino, y basados en una ley hecha entre en los momentos de descanso habituales. ¿Es así? Sí, exactamente, ha resumido bien. Esto es una ley que se hace a espaldas y el desconocimiento absoluto, además, dentro de la mayor reserva, porque hemos pedido información, ampliación de información y no hay nada. Pero además es vergonzoso porque ni siquiera cuentan con el proyecto. La corporación china sería la encargada de hacerlo, pero todavía no tienen el proyecto. Es decir, que ni siquiera, claro, saben cuánto va a costar. Las obras de riego que se supone se irían a hacer son muy intensivas en el uso de energía eléctrica, porque tienen que elevar el agua del río para después bajarlo en el acueducto. Es decir, una barbaridad desde todo punto de vista. Y bueno, lo que esperamos es poder frenarlo, porque una vez que se llegue a firmar efectivamente, ¿no es cierto?, el contrato con el banco chino, la provincia de Entre Ríos corre con todos los gastos que significan abogados propios, abogados ajenos, terceros, gastos administrativos, intereses punitorios, si no se llegara a hacer. Claro, si se quiere rescindir posteriormente el contrato. Claro, exactamente. Claro. Entonces estamos urgidos por eso, y porque sabemos, bueno, que la República Popular China ha avanzado en otros acuerdos en otros lugares del país, que son leoninos, en contra de los intereses nacionales, en contra de la producción nacional, prevén el traer hasta trabajadores chinos, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros lo único que pondríamos es el suelo para que nos saqueen, y la obra que hacen para que nos puedan saquear eso, tenemos que pagarla nosotros. Es, la verdad, un contrasentido, es una barbaridad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sin contar que si no hay un proyecto, no hay tampoco un informe de impacto ambiental, obviamente. En absoluto, ni informe de impacto ambiental, claro, ni estudio de viabilidad económica financiera. Claro. Es decir, se violan cualquier tipo de procedimiento administrativo. Es algo que nosotros solamente lo podemos explicar por la voracidad de... Bueno, porque esto abre la posibilidad de, obviamente, de muchas acciones de corrupción, ¿no es cierto? Por la forma de contratación que tiene. Y por el lado chino, es que ellos necesitan asegurarse la provisión de alimentos y materia prima, y además es dar trabajo a sus propias constructoras, ¿no es cierto? Claro. Luis Laferriere, ¿mañana a qué hora es la convocatoria, entonces? Sí, mañana nos reunimos en el local de ACMER Paraná, que es el gremio de los docentes de la provincia. Uh-huh. Y ahí marchamos a las 11 horas, marchamos hacia tribunales para entregar la demanda judicial. 11 horas en tribunales, el que no llegue antes hasta ACMER Paraná para hacer la entrega de este documento. Muchísimas gracias, Luis Laferriere. No, gracias a usted, por favor, gracias. Será hasta la próxima. Bueno, allí con Luis Laferriere, economista, profesor de la Universidad del Litoral. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música.

para 200 pibes. Así que me llena de orgullo eso. Y es todo un desafío para nosotros pensar el proceso de apertura de la escuela y la relación entre lo que va a ser una escuela pública y estatal y un proyecto que nace de la lucha, y nace de la lucha popular y surge de un proyecto comunitario de docentes y familias y de organizaciones sociales. Me parece que es un logro importante, más sabiendo que es en capital, también da un poco de alegría. Saber que le ganamos un poquito de terreno hasta este hijo de puta de Macri, así que ya quiero ver el colegio terminado. Es otra palabra. Ya creo que llegue el 2016. Quiero que entre el primer chico acá y se sienta orgulloso de decir, bueno, tenemos un colegio para el barrio. Y la verdad que soñamos con eso, que la escuela esté abierta, que las familias tengan un lugar donde dejar a sus chicos, que sea un espacio digno, que sea un espacio de construcción colectiva. Sueño eso, verla abierta. Y bueno, un espacio recuperado para la educación pública, ¿no? Qué mejor que Carlos esté presente ahí, ¿no? Eso es traerlo a la vida, Carlos, dándole vida a esa escuela también, ¿no? Espero que los gobernantes escuchen y terminen lo más rápido posible de acondicionar esa escuela para que los chicos puedan tener su vacante. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El trabajo que estábamos escuchando antes sobre la escuela recuperada de Fuente Alba es un trabajo que hizo el Movimiento TV en su video, en el cual sacamos parte del audio para recordar esta recuperación de la escuela Carlos Fuente Alba. Exacto. Un tema del cual lamentablemente escuchamos muy seguido y en algunas zonas las voces empiezan a escuchar y empiezan a molestar a muchos aparentemente, pero es algo que no se puede ya casi seguir sosteniendo. Por eso se dice basta de zonas liberadas para la trata en calzada, ¿no? Basta de femicidio. Sí. Esto es lo que está pasando en el municipio de Almirante Brown, donde hay varias en estas últimas semanas, más allá de la cantidad que han pasado anteriormente y de todas las cifras que podemos dar a lo largo de los años. Y bueno, estamos comunicados con Victoria, una de las integrantes de esta convocatoria para mañana, y nos va a contar un poco cuál es la situación ahí en el Almirante Brown en calzada. Buenos días, Victoria. Buenos días. Bueno. Buen día. Bueno, Es tremendo, ¿no?, hablar de la violencia contra las mujeres, las cientos de víctimas que se cobran día a día, cada 35 horas aparentemente aparece alguien con uno de estos casos, la cantidad de nombres que ustedes están anunciando que está sucediendo en Rafael Calzada. Sí, contanos un poquito. Bueno, primero, estos datos que vos acabas de nombrar no son estadísticas oficiales, ya que el Estado nos encarga de poder tener una política hacia, justamente, no solamente hacia ese reclutamiento, sino que también para realizar una política verdadera para que no siga ocurriendo esto. La convocatoria de mañana, que consiste en seguir armándonos, construyendo ese plan de lucha que nosotros, como organizaciones sociales y políticas, organizaciones de mujeres, hemos llevado a lo largo del año pasado y en años anteriores, a raíz de que vemos que en nuestro distrito, en el distrito de Almirante Brown, han proliferado los casos de femicidio, de violencia familiar, gatillo fácil, violencia institucional, pero en los últimos meses ha pasado, no podemos ir a hablar de un fenómeno, porque sí, en Almirante Brown sabemos que hay una red de trata muy importante, pero en los últimos tres meses, ha habido en la ciudad de Rafael Calzada 10 intentos de secuestro. Nosotros entendemos 10 intentos de secuestro, de los cuales aproximadamente 5 han sido denunciados. Fueron, por lo tanto, no se han concretado esos secuestros, gracias a, primero, al auxilio que han pedido las chicas y la respuesta de los vecinos inmediata, ¿no? Porque a raíz de, bueno, esos 10 intentos de secuestro, se ha costado como una especie de asamblea en la que los vecinos se organizan y se van intentando de informar y de cuidar entre ellos. Ya que la policía o las instituciones que deberían hacerlos no responden a ese pedido, ¿no? Claro, por supuesto. Hablamos de jóvenes entre 15 y 30 años. Entre 15 y 30 años. Las denuncias han sido radicadas, algunas se han modificado, algunas se han extraviado en las comisarías, pero no, también hemos, hace más o menos dos semanas, hemos pedido una audiencia a la Intendencia, o sea que entendemos que las denuncias las denuncias y los pedidos de una investigación no se empezaron a llevar a cabo, porque no hemos visto ninguna modificación en la zona. Porque dijimos, después del tercer, cuarto intento de secuestro, que ya los vecinos habían tomado una conciencia, que se habían comenzado a organizar, se siguieron incrementando los intentos de secuestro. O sea, entendemos por esto que no se ha llevado a cabo ninguna política. Entonces nosotros hemos tenido una audiencia con el subsecretario de Seguridad, en que se ha comprometido a realizar algunas tareas en el barrio que todavía no se han concretado. El año pasado, en Claypoli, por lo que ustedes informan, lograron hacer un allanamiento en el viejo gaucho, ¿no? Sí. ¿Y eso qué quedó? ¿Quedó? Bueno, es por eso que también mañana nosotros vamos a movilizar para seguir pidiendo el control sobre esa zona. Claro. Nosotros vamos directamente a lo que podríamos entender como el poder político de nuestro distrito, porque entendemos que las instituciones no están formadas ni tampoco nos garantizan una total seguridad. Hemos habido de casos en que chicas han sido abusadas, violadas, violentadas, y han recurrido a los hospitales o a las comisarías. En los hospitales, primero, no hay insumos para que las chicas puedan realizarse los estudios pertinentes ante una violación. Y en las comisarías, los personales no están capacitados como para poder tratarnos en un momento, en una situación como la que se responde, ¿no?, cuando hemos sido violentadas, abusadas. Claro, la que atraviesa cualquier mujer que ha sido, como tú lo decís, violentada. ¿Se puede pensar también en que, como esto se repite en una zona geográfica determinada, se puede pensar que hay allí una zona liberada? Sí, nosotros consideramos que hay una zona liberada, porque esto no podría suceder si no hay una complicidad entre las diferentes instituciones que no nos están dando respuesta. Claro. Uh-huh. O sea, ustedes señalan al intendente como principal responsable político de esta situación. Uh-huh. Exacto, que es Goyetieri. Y claro, y la provincia de Scioli, porque no se realizan políticas para que esto siga, no, para que esto se pueda evitar dentro de nuestro distrito, bueno, ni hablar de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es uno de los lugares donde la estadística se va incrementando cada vez más. Uh-huh. Claro. Entre las cosas, por ejemplo, que también no cumplen, es que ustedes, por ejemplo, a Ailén López han pedido que en los patrulleros la foto, que haya un montón de que haya, por ejemplo, como las boletas municipales, figure claro. La foto de ella, que hace un año que está desaparecida. Sí, sí. ¿No? Hace más de un año, ahora se cumplió en febrero 2 años de la desaparición de Ailén López. Uh-huh. Claro. Y a los compromisos que había asumido la intendencia, las instituciones policiales de seguridad, no lo hemos visto. Como vos decías, se han comprometido a esas cosas mínimas que nosotros hemos interpelado para que así suceda, como es mínimamente la difusión del rostro de Ailén López para que todos puedan conocerla. Eso no se ha cumplido. Es el día de hoy que no encontramos la foto de Ailén López en los patrulleros, en las comisarías, en los lugares públicos. Entonces también mañana la movilización no solo por el pedido de aparición con vida de Ailén López, sino para que también haya una política dentro de nuestro distrito y provincial sobre la difusión del rostro, no solo de Ailén López, sino de todas nuestras compañeras que han sido desaparecidas a lo largo de todo este tiempo. Sí, aparte hay una cantidad de pedidos, como son una bolsa de trabajo genuino para las víctimas, planes integrales de contención. Sí, nosotros estamos proponiendo una política dentro del distrito que no existe. Claro, inclusive el personal idóneo, también, ¿no? Para capacitado en las comisarías, ¿no? De la mujer. Sí, la capacitación para las compañeras dentro de la comisaría y también para la secretaría de la mujer dentro del distrito. Uh-huh, exactamente. Entonces, sí, decime. Bueno, y también pedimos que en esa secretaría podamos nosotras tener un control, o sea, los movimientos de mujeres sobre los archivos y el funcionamiento del mismo. Uh-huh. O sea, que somos nosotras quienes estamos llevando esta política y esta herramienta. Exactamente. Claro. Bueno, ustedes mañana, bajo la consigna contra la violencia de género, la gran deuda de los derechos humanos, se van a concentrar a las 11 horas en la Plaza Espora, a las cuadras de la estación de trenes, y se van a movilizar al municipio. Sí, y después va a ser una jornada cultural con las diferentes organizaciones que se van a presentar. Va a haber una radio abierta en donde están todos invitados a participar. Bueno, perfecto. Entonces, esa es la cita mañana a las 11 en Espora, en la Plaza Espora, a 2 cuadras de la estación, y después de 14 a 18 también habrá una jornada cultural en dicha plaza. Muchísimas gracias, Victoria. No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Gracias, Victoria. Gracias. Bien, allí entonces mañana en Rafael Calzada, esta actividad para visibilizar esta situación y denunciar la conducta del intendente Daniel Boletieri, entre otras cosas. Me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Si la vida me da... va, bam, bam. Mate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos nuevamente acá, Enredando las mañanas. Así es, comenzando ya la segunda hora de este martes y Mafalda Consciente es una organización, suena lindo, ¿eh? Suena muy lindo. Es una organización de estudiantes universitarios, no sé si todos serán de la UBA, ahora se lo vamos a preguntar a Martín Lichinsky, que es integrante además de Industria Argentina, un programa que ya lleva varias temporadas acá en la colectiva. Buen día, Martín. Buen día, Dani, buen día, Gra. Qué bueno estar acá al aire enredando. La verdad les agradezco mucho la oportunidad. No, gracias a vos. Mafalda Consciente, ¿cuánto hace que está en actividad? Sí, mira, les comento un poco cómo es la cosa. Sí. Mafalda Consciente son un grupo de chicos que están en el barrio de Colegiales, en la misma Plaza Mafalda, la que está enfrente de un colegio primario que, bueno, casualmente también le dicen el Colegio Mafalda, y es una plaza que se intentó enrejar en la gestión de Macri durante el año pasado y no se pudo. Ajá. Bueno, por distintas presiones tanto del colegio como de los vecinos. Mafalda Consciente, como les decía, son este grupo de chicos que son ahí del barrio, y lo que hacen son festivales sociales en la Plaza Mafalda, donde juntan alimentos y no perecederos y agua, sobre todo para enviar al norte a los pueblos originarios, sobre todo. Y bueno, nosotros conocimos a Mafalda Consciente a partir de un trabajo que estamos haciendo en el barrio de Agronomía, donde, viste que estábamos formando parte de lo que es el Centro Cultural La Garita. Sí, y, claro. Claro, y bueno, después de un tiempo, bueno, la relación con La Garita se nos desgastó y fundamos lo que es Amigos y Vecinos de Agronomía y empezamos a hacer también festivales sociales en el barrio de Agronomía. Lo que nos pasó fue que encontramos estos chicos de Mafalda Consciente, que la verdad que hacen algo muy parecido, por no decir con la misma línea que lo nuestro. Entonces decidimos unir fuerzas y darle para adelante. Ajá. Sí, ustedes hicieron allí una actividad el 24 de marzo, ¿verdad? Como claro. Amigos y Vecinos de Agronomía. Exactamente. Bien. Sí. El 24 de marzo hicimos una actividad ahí para, bueno, recordar a los desaparecidos del barrio. Vinieron bandas de rock, estuvieron también bandas y artistas del barrio, bueno, con las líneas fundamentales de defender la cultura popular y que la gente se siga encontrando en la calle. Correcto. Y Mafalda Consciente está encarando ahora una actividad para el próximo domingo. Claro, para el próximo domingo decidimos también apoyarlos en esta apuesta, que es dejar de hacer solamente, seguir haciendo actividades culturales para la integración barrial, para que la gente se encuentre, para todo lo que venimos hablando, pero también que estas organizaciones culturales independientes, esta gente que se junta a hacer cultura por el hecho de hacer cultura y sin ningún fin de partido político, también apoye luchas concretas, también apoye luchas sociales, y bueno, en este caso apoyará los pueblos originarios, específicamente a los Qom, en la campe que están haciendo la 9 de julio. A ver si entendí bien, entonces, esta vez la actividad se va a desarrollar en la carpa misma. En la carpa misma, y va a ser una actividad totalmente en solidaridad con los compañeros. Perfecto, bueno, ¿y en qué consiste esta actividad? Mira, por ahora lo que se charló fue que, bueno, va a seguir el formato que se tenía en Mafalda. Van a haber aproximadamente 5 bandas, entre las que se encuentra la Marabunta Orquesta, la comunidad de Sicuris Punta Querandí, los Comé, y también, bueno, varios artistas de la Campe se van a estar presentando. El festival va a durar de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, y también está la consigna de Arte por Alimento, de que haya, que cada persona que quiera ir para el festival pueda llevar un alimento no perecedero o agua, bueno, que va a ser entregado también a las familias del norte. Claro, claro. O que también será, me imagino, una forma de acompañar ese acampe, ¿no? Que también necesitan aquí. Exactamente. Claro, claro. Recordanos entonces la hora del domingo, Martín. Sí, el domingo 14 horas y se va a prolongar hasta las 20, 21 horas. Bueno, va a haber presencia también de medios alternativos y algo que es muy importante para acompañar esta lucha, y sobre todo es importante acompañar esta lucha en este momento debido a lo que dijo la presidenta el pasado 2 de abril, cuando habló que los argentinos somos descendientes de inmigrantes españoles italianos, ¿no? No somos descendientes de pueblos originarios, ¿no? Este es un, como que el país este es compuesto por inmigrantes nada más, ¿no? Claro, una cosa, viste, más teniendo una campe a pocos metros de la Casa Rosada, la verdad que es algo poco más que importante. Y una campe, ¿no?, que no es de hoy, sino que ya lleva años y que nunca fueron recibidos. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Es una reedición de ya de otros momentos también este, y claro, no sabemos si habrá sido una cuestión profunda de la presidenta de negación o una decisión política de negarlos directamente. En cualquiera de los dos casos parece que es realmente grave, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Así de bueno, este domingo, como te decía, 14 horas en el acampe mismo, va a empezar el festival. La verdad sería genial que todos los oyentes, toda la comunidad se pueda acercar, porque es importante apoyar el reclamo de los compañeros Qom, y sobre todo a decir que juntos vamos a poder hacer mucho más que dejándolos solos en el 9 de julio. Absolutamente. Muchas gracias, Martín. Dale, muchas gracias a ustedes y un saludo grande. Igualmente, Martín Lichinsky, integrante de Industria Argentina, y además de otras actividades que desarrolla, es integrante también de Amigos y Vecinos de Agronomía. ¿Por qué te pasas hablando? ¿Por qué te pasas comentando? Que tú eres el rumbero mayor. Total, si cuando te toca rumbear, tus palabras son no puedo. Comprender que para ser llamado rumbero, tú tienes que haber rumbeado con los muchachos en el callejón sin salida. Esta ha de ser tu primera clase, luego tendrás el diploma. Esto no es broma, para obtenerlo a mí tú vendrás, porque da la casualidad

También hoy mismo ya empezó a las 11 de la mañana una actividad en la Facultad de Medicina. Sí, que es el Día Mundial de la Salud y esta es la segunda jornada de salud, nutrición y soberanía alimentaria. Así es. A la jornada este caso, de hoy, claro. Es en homenaje a Andrés Carrasco. Sí, sí. Justamente el año pasado participamos de esa jornada y fue la última vez que vimos a Andrés Carrasco. Sí, la última vez que hablamos con él. Con él, quedando para hacer una cantidad de entrevistas y de distintos temas. Y bueno, sí, quedó medio en, lamentablemente. Falleció a muy poco tiempo de esta jornada, ¿no? Que en este caso fue a fines de marzo y él falleció en el mes de abril. Bueno, hoy va a haber esta jornada que, como bien lo decís, comenzó a las 10, 11 de la mañana con algunas presentaciones. En principio de Miriam Gorban, que es la coordinadora general de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, Calisa, que es, y el médico Efraín Benzaquén, que es el secretario adjunto de la Federación Nacional de Docentes Universitarios de la FUBA. Ya a esta altura ya debe haber comenzado el primer panel con el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Medios de Pueblos Fumigados, y la doctora Alicia Barchuf, que es profesora asociada de Ecología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad de Córdoba. Sí, va a haber una actividad con paneles, digamos, algunos me resultan a mí coloridos, ¿no? Coloridos. Como por eso, Martiniano. La tarde, claro. Esta es, es ahora, inclusive va a haber un almuerzo, ¿no? con comidas medias de campo y una cosa así. Y después, sí, hay una parte donde hablamos sobre la nutrición, cómo se mueven las ciencias médicas, con respecto al mapa nutricional del país. Sí. Y ahí va a estar el licenciado en nutrición Diego Sibori. Diego Sibori es integrante de Cocineros Argentinos, un programa de la TV pública. Y va a estar también Martiniano, ¿no? Y va a estar Martiniano, sí, va a estar Chef mediático, digamos. Sí, Martiniano Molina. Molina. Exactamente, y también va a haber va a estar Soledad Barruti, que hemos hablado varias veces con respecto al tema de su libro, Mal Comidos, exactamente. Sí. Martiniano es cocinero. Se dice que también fue exjugador de la selección argentina de handball. Mira, impulsor y creador del Ecosustenta y Biomercado. Así que bueno, será interesante también escuchar un poquito de esto. Sí, colorido, por eso digo, hay una, digo, como para satisfacer alguna curiosidad, ir y mirar un poquitito de también qué se hay trata, ¿no? El baile es salud. También va a haber, esto va a ser a las 17:30, que es una muestra de baile con ritmos caribeños de Alexis Mambo. Yo iría solo para preguntarle si es un sobrenombre o si realmente su apellido es Mambo. Un individuo que se dedica a enseñar ritmos caribeños y cuyo apellido es Mambo. Es profesor de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina de la UBA, o sea que algo debe tener que ver con un poco con todo, ¿no? Y bueno, en principio ver eso, va a haber un cierre también con música. Es una mezcla, nosotros el año pasado estuvimos ahí, queremos ver cuánto de esa primera jornada a esta segunda vemos como un cambio, ¿no? Hay muchas exposiciones con referente al tema de la salud, de la soberanía alimentaria. Acá vemos algo más que tiene que ver con la cocina, un poco. No sé desde qué punto será, así que parece interesante. Sí, sí, el año pasado estuvo la presencia de Sofía Gatica, Silvana Buján. Ya lo mencionamos, por supuesto, a Carrasco. En fin, hubo como una definición en esta primera jornada, que fue del año pasado, una definición un poco más clara de hacia dónde apuntaba. El cierre está a cargo de un diputado nacional, si no me equivoco, ¿no? No es el cierre, es un poquito promediando. Promediando, sí. Es un diputado Raimundi. Carlos Raimundi, sí. Si no me equivoco, acá lo tengo por acá. Bueno, más o menos ahí lo vamos a ubicar. Sí, una trayectoria que lo ubica naciendo en el radicalismo, pasando por el

Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Eso, eso. Mirando al mundo al revés, ah, sí. Cuánto mundo al revés vemos muchas veces, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. No sé cómo se ve desde allá, desde Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Qué día fresquito, más lindo. Está bonito, está bonito. Sí. Está, hoy se puede decir que está recontra agradable. No está ni muy frío ni muy caluroso. Así es, ideal. Así es. Por la mañana un par de bucitos y ahora ya remerita. Exacto. Es maravilloso, con un cielo extraordinario. Sí, aunque hoy dijeron que iba a estar todo el día nublado. Bueno, te sabes cómo es. El club de la mala onda, ¿eh? No, digo eso, cuando anuncian, sí, sí. Viste, y dicen, no, con una seguridad, el licenciado, no sé cuánto, y de repente, yo la verdad que desde que me levanté no veo el día gris. Bueno, es porque usted lo ve así, ¿eh? Pero en realidad sí. Está nublado. Ah, bueno. Está, ¿no? Está nublado, bien. Claro, correcto. Usted mira las cosas de una manera también, siempre al revés. Siempre el mundo al revés, igual que ustedes, ¿eh? Es igual, sí, sí. Uno se empeña en algunas cosas, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Bueno, una indignación de último momento, el precandidato a presidente, Sergio Massa, va a organizar un acto en el estadio de Vélez, uh-huh. Para relanzar su candidatura presidencial, a que no sabe qué día, el día del trabajador. No. Pues qué picardía, ¿no? Justo... alguien que, bueno, en su momento justamente estuvo al frente de buena parte de lo que fue el gobierno de Kirchner, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí tiene. En un rato tenemos cadena nacional, así que bueno. ¿Era hoy? Hoy tiene también, sí, si usted quiere. Porque era una vez por semana. Y... Sí, los oyentes, las oyentas que después de este programa quieran escuchar la cadena nacional, bueno, no van a tener otra opción igual. En los medios, por lo menos en los medios masivos comerciales y estatales. Claro, claro. Bien, a ver, algunas cuestiones, ¿no? Que aparecieron en estos medios, en estos días. Bueno, está muy fuerte toda esta cuestión de las picadas, Sí. De lo que es la cuestión de las mafias. Ahora, de golpe se dieron cuenta que había mafias de las picadas que organizan para correr, digamos, con autos, en este caso en Aedo. Ajá. Sí. Bueno, están bastante, han trabajado mucho este tema los medios en estos días, pero es curioso porque ahora empiezan a salir cámaras que reflejan el momento en que los autos iban a alta velocidad por la avenida Rivadavia, pero se ve que deben ser cámaras nuevas. Porque claro. Hasta el momento no la habían registrado, hasta que no mueren 3-4 pibes no, sí, no funciona. Sí, es tremendo lo que ocurrió. Sobre eso tengo una curiosidad. Mire, ayer en la mañana estaba allí de refilón puesto TN, sí. Y estaba escuchando esto mismo, ¿no? Porque es agenda absoluta de TN. Uh-huh. Y estaban con esta situación, estaba hablando el médico desde el hospital donde están internados en grave estado, dos chicos, claro. Sí, bueno, en ese momento. Y sin solución de continuidad, o sea, sí, de golpe pasaron, cambiaron de tema, ajá. Empezaron con espectáculos, ah. Y pusieron el ojo inmediatamente en la taquilla de Rápidos y Furiosos. Ah, no me digas. Una vinculación que era imposible de evitar. Claro. Incluso para quien estaba conduciendo en ese momento, que era este señor Guillermo Lobo, claro. Dijo, pero se trata de picadas, ¿no? Claro. Digo, no hubo, además de ese mínimo comentario, inevitable, me parece, por otra parte, no hubo ninguna reflexión sobre qué vínculo podía haber entre esas motivaciones, que podríamos pensarlas así, de estas que se producen a través de estas pseudo-artísticas las producciones. Ya estamos en el Rápidos y Furiosos 7, si no me equivoco. No hubo ningún tipo de reflexión sobre la naturalización de estas costumbres. Nada, esta inducción tampoco, no hubo nada de eso, ¿no? No, bueno, pero yo solamente creo que la guita. Lo dice bien, ahí aparece de continuidad, en continuado el espectáculo. Claro. Es decir, la realidad como espectacular, como, sí, como si fuera un espectáculo para ver las picadas, y ahí tiene las cámaras para eso, sí, y si no, le da de continuidad con Rápido y Furioso 7. Todo parte del mismo show. Es parte del mismo show. El show de los medios, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es todo parte de este circo raro, ¿no? Que se arma de la cultura del espectáculo, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina, ¿no? Bueno, título de página 12 de hoy, de tapa. Siguen investigando, Raúl Colman sigue investigando las cuentas de Nisman. Está muerto, amigo. Bueno, no, se lo digo a Colman porque sí. Me parece ya de mal gusto. Qué sé yo, bueno, habría que pensar, pero fíjese cómo de golpe los temas van cambiando en estos días, y ahora todo se ha centrado, ¿se acuerda cuando discutíamos el tema de los servicios de inteligencia? Bueno, ya debe estar solucionado, porque ahora lo único que nos ocupamos es de Estiuso. A ver si va o no va ante un pedido de sus ex jefes, que durante 10 años le pareció fenómeno lo que hacían y ahora de golpe se dieron cuenta que no era tan así. Sí, ayer me llamó la atención, lo estaban buscando, no se presentó a declarar. ¿Tenía 100 teléfono y no lo pueden localizar? Bueno, vio cómo es. Van por el teléfono 42, en cualquier momento llega. Ah, claro, por ese eso, es el problema. Sí, ese es el problema. Ahora entendí, ahora entendí. Gracias. Todo lleva su tiempo. Claro. Tampoco podemos. Igual, bueno, me parece que, insisto, cómo se reduce todo al espectáculo, ¿no? Seguimos esperando a ver si las figuras van y desfilan por tribunales o no. Y realmente la cuestión de los servicios de inteligencia era un tema interesante para abordar. Digo, para seguir trabajando, ¿no? Sí, sí. Porque nos dimos cuenta hace no tantos días que la cosa estaba bastante jodida, ¿eh? Por lo menos que los servicios de inteligencia andaban en nuestras vidas como Pancho por su casa. Por otro lado, y vamos, si usted quiere, es inevitable porque es evidentemente el tema que aborda las agencias de los medios masivos comerciales y estatales, es el tema preponderante que tiene que ver ya con la previa de las elecciones. En ese sentido, el otro día anduvo desfilando por el programa de Luis Majul, en La Cornisa, anduvo desfilando Diego Bossio. Me parece interesante compartir con los oyentes y las oyentas un minutito de Diego Bossio hablando de el informe que preparaba Luis Majul, a propósito de las mafias en la salada y de la complicidad policial. Fíjese cómo entiende Diego Bossio esto de la complicidad policial. Bueno, Bossio, vamos a la economía, de los jubilados también, usted está al frente del ANSES, pero usted es uno de los precandidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires y esta es la policía de la provincia de Buenos Aires. Imagínese usted como gobernador, ¿qué hace con una situación como esta? Cuando hay un cajón de manzanas podridas o con alguna manzana podrida, lo primero que se hace es sacar esa manzana porque si no contamina el resto. Y esto ocurre en todas las organizaciones públicas y ocurre en muchos lugares del Estado. Lo que tiene que actuar la justicia y todos los organismos de inteligencia interno tienen que actuar bien para que este tipo de cosas no ocurran. Manzanas podridas. Bueno. Ahí está. Ahí tiene la teoría del cajón y la manzana podrida en términos de lo que es un tremendo problema muy complejo, que es justamente la complicidad policial, la complicidad de las instituciones del Estado con las mafias. La reducción, otra vez. Pero me parece interesante, ya que está las PASO, ahí tienen para ir decidiendo qué gente, cómo piensa la gente en relación, por ejemplo, a la policía. La depuración saca una manzanita y soluciona el asunto. En términos justamente de candidatos, el que viene haciendo roncha largamente es Daniel Scioli. Sacó un afiche muy lindo la semana pasada que dice Scioli para la victoria. No, muy lindo, está muy guapo, ¿sí? Y el hermano, mejor dicho, el vicepresidente ejecutivo del grupo Provincia, pongan los hermanos donde quiera, habló justamente sobre su hermano. Escúchelo un segundito a propósito del precandidato a presidente. Qué interesante sería que quienes se presenten a presidente nos presenten en su currículum, ¿no? De qué antecedentes tiene, porque vos pensás, el Grupo Provincia, cualquier empresa que uno se dirija, sí, o cualquier persona, va con un currículum personal, con sus antecedentes, y se presenta para ocupar un puesto con ciertas características, con un perfil particular, con ciertas responsabilidades. Entonces, cuando una persona quiere ser presidente de la República, presidente de la Nación, nos tiene que dar la oportunidad a los argentinos que veamos los antecedentes que tienen, ¿no? Y nosotros tenemos justamente a Daniel, una persona que tiene un currículum realmente muy importante, que realmente si analizamos los currículums de cada uno, me gustaría ver realmente quién está a la altura del currículum de nuestro gobernador y nuestro candidato Daniel Scioli, ¿no? Bien, creo que coincidimos, ¿no? El currículum de Daniel Scioli. Sí, es muy amplio, muy... Es muy amplio. Sí, sí, habría que ver de qué lado. Claro, bueno, tiene al hermano entonces administrando el provincia y en algún momento tuvo a su esposa como deudora del provincia. Claro, bueno, usted sabe cómo es. Claro, ¿sí? Yo recuerdo que por allá por el 2002 la sacó de deudora. Claro. Pero no porque hubiera pagado. No. Bueno, qué sé yo, justamente el tema Scioli viene picando en punta, y ahora Daniel Scioli, a decir de la diputada Diana Conti, es un compañero, ya no es un enemigo. Escuchemos, justamente lo sumamos a nuestro trabajo de compañeros, justamente a Daniel Scioli. Todos alineados, compañeros. ¡Viva Perón! ¡No empujen! Compañeros, compañeros, siempre fuimos compañeros. Estos estúpidos que gritan, y alegrías y tristezas, y algunos invernos. Compañeros, compañeros, chiquenenga, siempre fuimos compañeros. En esta misma plaza, hay momentos tan felices, hemos estado todos de acuerdo. Y si alguna vez nos enojamos, los estúpidos invernos, luego nos amigamos, Duvalde, y todo se olvidó. Por eso les pido a los compañeros, tu carita tan alegre, que despierten el sentimiento peronista. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Compañeros, chiquenmenga, siempre fuimos compañeros. Somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Compañeros, compañeros, siempre fuimos compañeros. Siempre repudiamos a la dictadura militar. Felices, que no puedo olvidar. Como decía José Pedraza. Y si alguna vez, como decía Hugo Moyano, nos enojamos. Agradecerle a todos los compañeros y a todas las compañeras. Y todo se olvidó. Somos solidarios, porque somos hermanos, porque el logro de uno es la victoria del otro. Unido bajo un denominador común, que es el compañero Sergio Massa. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros. Como dicen ustedes, soldados del pingüino. Pero también está el otro tema, compañero. Amado, ¡Budú! Compañeras, compañeros. Diana Conti, diputada nacional de Frente para la Victoria. Un randazo dijo en las últimas horas que Scioli, Massa, Macri son lo mismo. También nosotros ya le dijimos que se empiece a hablar un poquito del rival político, no de nuestros compañeros. Y Daniel Scioli es nuestro compañero. Compañeras, compañeros peronistas. Todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz. Compañeros. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Bien. Bueno, en este raconto. Permítame que aquí nos sean comunicados para recordarnos. Tenemos así una duda, igual, Sí. Acá hay un oyente que dice que Karina Rabolini, que no es otra que la señora que estuvo como deudora del Banco Provincia, debía $700,000 en su momento. Nosotros teníamos una cifra de $2,000,000. Ah, bueno. Acá igual vuelve a comunicarse y dice que. Dice que. Ahora le dejó una duda. Yo estaba segura que eran 2 millones, pero bueno, no importa. De dólares. 700 palos y dos palos, digamos. entre 700.000 y 2 millones de dólares, digamos, lo que no hay duda es que esa deuda fue blanqueada. Es un hombre de familia, no cabe duda. Sí, esto. sin duda. Está entre sus antecedentes, digo, entre su currículum. En su currículum. que no es más que una empresa, el Estado como una empresa. Sí, señor. Bueno, por último, si les parece, con esto nos vamos, pero sí, me parece importante rescatar un debate que se ha tenido a lo largo justamente de estos meses, que tiene que ver con, que lo hemos hablado en estos micrófonos, que tiene que ver justamente con la cuestión del golpe. El golpe. Bueno, la cuestión del golpe nos ha llevado seguramente a distintos lados, más que nada y a distintas partes de Latinoamérica, por esta hipótesis, estas hipótesis que tienen que ver con los golpes de Estado en distintos países. Golpes suaves, golpes blandos y otro tipo de golpes. Algunas son hipótesis y se ha confirmado seguramente algunas otras. Pero esta homogeneización de los países latinoamericanos ha supuesto, nos ha llevado a pensar que en los últimos tiempos ha habido, como si fuera otros países en Latinoamérica, bueno, un golpe de Estado también, posibilidades de golpe de Estado en Argentina. En ese sentido, hemos hecho un trabajo con los compañeros y compañeras del lado de acá, programa que se transmite por Radio La Colectiva, justamente un rastreo de cuándo viene esta cuestión del golpe. Históricamente. Acá en Argentina. Y es interesante cuando uno lo detecta que hace por lo menos 12 años. Por lo menos 12 años que se viene con la misma hipótesis, justamente inclusive cuando Néstor no era presidente. En esta disputa que tenía en su momento Néstor Carlos con Carlos. Claro, Carlos Acecas. Bueno, disculpe la redundancia. Bueno, justamente lo acusaba de golpista. Y con eso arrancamos, si le parece bien, este raconto histórico en el discurso, en este argumento político de que todo lo que ha venido han sido golpes de Estado que, curiosamente, en Argentina no han sucedido. Gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Es un intento encubierto de golpe institucional, es decir, que se intenta descalificar las instituciones porque las cosas no le salieron como esperaban. Me parece que la Argentina necesita dirigentes serios, hemos sufrido demasiado los argentinos, que dejemos de bailar al son y a la música de los que nos llevaron a esta situación. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Que la unidad entre los argentinos sea la barrera infranqueable contra los desestabilizadores, los especuladores, los que querían ver volar el gobierno por los aires. De los hombres mi canción. Que lo piensen todos los argentinos, también se lo pido a la oposición política, fundamentalmente a aquellos partidos o aquel partido que también sufrió desestabilizaciones y los denominados golpes de mercado, que yo digo son los golpes de los vivos. Los mercados no golpean. Golpean los vivos, los que tienen mucho poder concentrado para obtener beneficios. Cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Ya no existen los golpes militares, los golpes legislativos, porque existe la modalidad de golpe suave, que es una estrategia en donde los grupos políticos concentrados generan una agenda mediática y la estrategia de ataque se da a través del Poder Judicial. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Miren, si no vale la pena recibir de tanto en tanto un golpe mediático, alguna crítica, si es por esto por lo que luchamos, y es por esto por lo que nos pegan. Hace algún tiempo algunos están más cómodos cuando las mayorías tienen una bota arriba de la cabeza. Algunas veces esa bota tenía la forma de una bota militar, pero otras veces tenía la forma de un taco, de un zapato importado. Se hace el camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Fue una construcción día a día, año a año y golpe, golpe. No estoy utilizando una palabra al azar. Lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Nos unimos los distintos mandatarios de la UNASUR para parar literalmente el golpe contra el compañero Evo Morales en Bolivia. Golpe a golpe, verso a verso. Como cuando en Buenos Aires nos convocamos para defender el gobierno de Rafael Correa, que quería ser derrocado por un golpe suave, esta vez no de fuerzas armadas, sino de fuerzas policiales. Cuando un poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. La estrategia urdida por grupos opositores, en donde muchas policías provinciales fueron instrumento, en realidad fue una estrategia golpista. Verso a verso, golpe a golpe. De golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y de la democracia. Salen como comandos civiles, como las peores etapas del 55 y el 76. Salida con el miedo bandera, la seguridad nuevo dios de esta era, con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Hay votos, juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Hay votos, juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bodera. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar.

el motivo de su asesinato. Aparte hubo varios asesinatos, ¿no? Entonces algo uno presupone que hay algo, una mala intención ya contra estos militantes sociales. Y la verdad que llama la atención que hubo varios asesinatos de distintos compañeros militantes de otras organizaciones que viene pasando no solamente con nuestro compañero, sino con distintos compañeros de otras organizaciones más o menos conocido, pero viene pasando en distintos, no solamente en Rosario, sino en varios lugares del país. Entonces, una alerta que todas las organizaciones están diciendo, che, vamos, abremos los ojos, ¿qué pasa que están matando militantes populares y sociales? Dicen. Claro, sí, lo que ustedes manifiestan como también absolutamente extraño, por lo que entendemos, corregime, es que en el caso concreto de Aquino era una persona conocida y querida en el barrio y es asesinado por la espalda de dos balazos en su propio barrio, ¿no? Sí, o sea, él ahí en el barrio no tenía problema con nadie, nació, se crió ahí, claro. Si bien hacía un tiempo que no estaba viviendo porque se había distanciado de su pareja y estaba viviendo en otro lado, tenía los chicos que iba a visitar, pero no tenía ni un tipo de inconveniente ni problema ni con ninguna persona del barrio. Uh-huh. Es más, si vos me decís que por temas de convivencia ahí en el barrio, no, compañero no vivía más hace un tiempo largo en el barrio, pero iba, ya te digo, porque claro, tenía los hijos para ir a visitar, viste, la esposa que y sí, tenía su arraigo, digamos, seguro. Sí, sí, claro. Después tenía amigos, como amigos de la infancia ahí en el barrio. Uh-huh. O sea, lo matan ahí en la esquina de cerca de la casa, por un intercambio de sexual en 10 personas, un intercambio de palabras, viene uno de atrás y le da dos disparos. Claro. Entonces, algo muy raro que uno, en una simple discusión o un intercambio de palabras, te de dos tiros. Sí, sí, claro, que termine de golpe así, de esa forma. Sí. Bueno, ustedes están pidiendo, en principio, un esclarecimiento absoluto de lo que ha sucedido. Sí, se esclarezca, se investigue bien a fondo, que no quede como si fuera un simple una riña o un hecho de inseguridad más. Claro. O lo que se quería, lo que se ha publicado apenas salió el informe, el primer informe que salió en el diario, ¿viste? Sí, sí, claro. O sea, sí. Que se investigue bien a fondo cuáles son los motivos en los cuales el compañero cae sin vida, asesinado en el barrio donde vivió y toda su vida. Aparte, la mamá también era muy conocida, fue una militante social de ahí del barrio. O sea, que claro, tiene una trayectoria que lo conoce todo, lo conocía todo el mundo en el barrio y no tenía diferencia con nadie. Sí, sí, sí, está está muy bien lo que vos decís, porque el diario no explicaba. Un hombre que mataron, ni siquiera explicaban de qué manera mataron, en una riña, como si fuera, y sin siquiera poner el nombre de quién era quien mataron, ni poner un poco de dónde era, en qué lugar. Uh-huh. Y cuál era esa, justamente eso, ¿no? Cómo lo conocían en el barrio. Sí, nos referimos a la nota que hizo la capital, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Aparte, exacto, venía haciendo un trabajo social, ¿entendés? O sea, era un militante de base, no que estaba en algún gremio con algún cargo, no, compañero, un militante de base, uh-huh, acompañaba muchos reclamos sociales, o así sea educación, vivienda, por reincorporación a los compañeros, en el ámbito que laboral que sea, el compañero era un compañero muy solidario, siempre estaba a disposición para acompañar y en cualquier aspecto, ¿viste? Sí, se entiende. Bueno, Rubén, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguirla a ver qué es lo que pasa. Dale. Gracias, Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así entonces el tema de este chico asesinado. Cristian Aquino, sí, que dos. Fueron el día del Viernes Santo. Sí, no, el jueves. Jueves Santo, exactamente. Bueno. Tenemos la novedad que en este momento podemos incluso saludar, están tomando la transmisión aquí abajo de la CNC. Han aparecido con su camioncito, están monitoreando el aire aquí en la puerta a Ángel Gallardo 752, el espacio de cultura y política popular del CID, donde funciona en el tercer piso la colectiva, en el segundo piso Antena Negra TV. Allí ha llegado ya entonces la CNC acompañada de un patrullero y se han comenzado los primeros diálogos con Antena Negra TV en todo su conjunto, porque sí. No es que haya algún compañero, están todos en la planta baja y la vereda esperando que llegaran. No sé si nos dará el programa para que haya alguna otra novedad, me parece que ya no. Ya estamos prácticamente en las 12. No sé si tenemos a mano alguna cosa más. No, tenemos, bueno, la convocatoria que nos había quedado, lo de Garrahan, ¿verdad? Garrahan. ¿Lo tenemos más claro? Sí, lo tenemos más claro. Van a haber dos intervenciones, doctora María del Carmen Cebeso y del doctor Raúl, el bioquímico Raúl Horacio Lucero, donde van a exponer la transgenia como cuál es el daño tan grave que se transforma en genocidio. Bueno, bien como va a ser, lo dijimos, eso es en el Hospital Garrahan de Pediatría el jueves a las 9:30. A las 9:30 de la mañana. Entonces, ahí todavía el aula está a designar, no está... Sí. Raúl Lucero es doctor también en bioquímica, pero es también doctor. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este Enredando las Mañanas, sin número para nosotros, para no entrar entonces en la polémica de las manos de Blas. Y ya nos vamos despidiendo, hasta mañana, con tonada cordobesa, ¿sí? Exactamente, hasta mañana. Propongo que mañana despiertes de buen humor y saludes sonriendo al que no te sonrió. Que vayas por el amigo que alguna vez te falló. Te propongo que mañana te propongas ser mejor. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar. Es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Te propongo que mañana, con la mejor intención, dibujes en las paredes su nombre y un corazón. Que robes de los jardines las flores que estén mejor, y le digas que la quieres y le hagas una canción. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Propongo que mañana borremos la decepción, pero empezando por casa, por nuestra propia cuestión. Todo puede mejorarse, aunque alguien piense que no. Después dime si las cosas siguen siendo como son. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar. Es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente. Las cosas son como son. Son como son. Son como son. Son como son. Las cosas son como son. Dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son